La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estamos haciendo el programa de los juicios a los genocidas. Estamos comenzando Oral y Público en esta jornada. Una jornada sumamente especial, un programa especial que va a girar en torno de aquello que hemos publicado el lunes pasado en la página web de La Retaguardia y la declaración de Carlos el Sueco Lorquipanice, poniéndole dirección exacta a lo que ha sido una de las casas satélite del complejo concentracionario que tenía Casa Central en la ESMA, pero que tenía también algunas sucursales. Ya conocíamos la Isla del Silencio, propiedad de la Iglesia Católica. No parece importarle a demasiada gente que la Iglesia Católica haya puesto incluso propiedades, ya no solo personas, para que el genocidio se perpetre en la Argentina. Y otras sucursales eran estas Casa Quinta de la zona norte de Gran Buenos Aires. Había una donde estuvieron los curas Orlando Llorio y Francisco Yalix, que ellos mismos habían reconocido. Llorio, ya hace mucho tiempo en su primera declaración, había dado cuenta de ese lugar y le había puesto calles exactas, General Richeri y Camacuá. Y ahora la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, a través de ese testimonio de Lorquipanice el lunes en el juicio, le ha puesto número exacto. General Richeri, 1325 en Don Torcuato. Dos partes va a tener este programa. Ya sin demasiado preámbulos nos vamos a meter en la primera entrevista. Es un testimonio que nosotros ya citamos en esa nota, pero que ahora lo vas a escuchar. Y la segunda parte se abrió como consecuencia de la publicación de esta primera nota. Tiene que ver con un testimonio de una persona que estuvo en esa quinta, pero que no ha sido secuestrada. Te lo dejamos así, total, en media hora vas a tener la respuesta. Digo, no queremos jugar tampoco demasiado con lo que es dejarte intrigas, sino más bien intentamos aportar aquí respuestas a través del testimonio de los sobrevivientes. Dentro de media hora vas a escuchar el testimonio de una persona que estuvo en ese lugar y que no era secuestrada. Qué oral y público que tenemos hoy aquí, ¿eh? Una de las cuestiones que marcábamos en la nota que publicamos en La Retaguardia en estos días tenía que ver con que no era solo el testimonio de el sueco Carlos Lorquipanice el que daba cuenta de alguien que había estado allí en ese lugar y que hoy podía reconocer. Citábamos otro testimonio, que es el de Aníbal Prado, que testimonió el 11 de septiembre del 2013 en el tercer tramo de la mega causa, y también hace bastante menos tiempo con respecto a esto de lo que vamos a charlar ahora, que es su reconocimiento de que esa casa de Don Torcuato es la casa donde él estuvo también.

con otros medios, en general medios comunitarios, alternativos y populares, pero hoy hay muchos otros medios alternativos que quizás no son comunitarios, son de otro estilo, pero que también constituyen parte de una alternativa comunicacional. Este domingo vamos a estar publicando una segunda parte de la nota del lunes pasado, junto a El Cohete a la Luna y con Alejandra Dandán estamos laburando en esa segunda parte, donde va a haber algunas de estas novedades que acabas de escuchar y otras tantas en las que estamos laburando. Le dejo un abrazo enorme, Basterra, cuídese, por favor. Un abrazo, compañeras y compañeros, que estén bien, los quiero mucho. Nosotros también, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.